La Sierra Sur presente la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Movimiento de Transformación de la Sierra Sur, MTSS. Es el Movimiento por la Transformación de Oaxaca. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Así empezamos con nuestros recorridos. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Así empezamos con nuestros recorridos. Y llegamos hasta los pueblos más escondidos, promoviendo y convenciendo que gobernar obedeciendo es lo que nos irá favoreciendo. Como regiones iremos creciendo, rescatando y el campo para asegurar la soberanía alimentaria en nuestra estrategia prioritaria. Poner y coordinamos y buena ruta trazamos, de líderes naturales nos rodeamos, así nadie podrá doblegarnos. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Así empezamos con nuestros recorridos. A todos los habitantes de la Sierra Sur convocarnos, a organizarnos los pueblos, enlazarlos, hermanarnos y así transformarnos. Es en Eddie el flow. Dímelo, Barbarroja. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Así empezamos con nuestros recorridos. Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Así empezamos con nuestros recorridos. Y llegamos hasta los pueblos más escondidos, promoviendo y convenciendo que gobernar obedeciendo es lo que nos irá favoreciendo. Como regiones iremos creciendo, rescatando y el campo para asegurar la soberanía alimentaria en nuestra estrategia prioritaria. Poner y coordinamos y buena ruta trazamos, de líderes naturales nos rodeamos, así nadie podrá doblegarnos. Barbarroja rompiendo barrera con Eddie el flow. Todo el pueblo al poder. Barbarroja, dímelo.